Yo bendigo tu cariño, virgencita de mi ensueño. Yo bendigo tu cariño, virgencita de mi ensueño. Con un dulce beso ardiente en tus labios de arrebol y tu trenza de oro y seda que acaricio dulcemente se retratan en mis ojos con llamaradas de sol. Un día te ahuyentara por los campos del olvido. Si algún día te ahuyentara por los campos del olvido, moriría como el cisne cantando mi triste voz. Del recuerdo como un ave que se ha herido sentiría los achaques